Sí, de manera especial el día 2, viernes, a las 5:30 de la tarde, en el cementerio alemán, tenemos una celebración, la Santa Misa. El primer año que se hace y queremos que haya la presencia también de la Eucaristía en este lugar, que al final es un lugar sagrado, donde descansan los restos de tantos seres queridos, ¿no?, por gran parte de la población de Montero. Entonces habrá esta Eucaristía con la posibilidad tradicional de también de recordar los nombres de algunos difuntos, y entonces se ofrece también esta oportunidad, esta posibilidad a las personas que quieren, sabiendo que no vale tanto el recordar el nombre de un difunto públicamente, sino encomendarlo nosotros en la oración. El Señor lo conoce a todos, no hace falta que lo nombremos. Entonces un día, el día de los difuntos, de oración y de reflexión. La visita al cementerio siempre nos ayuda mucho, especialmente algunos que ya tienen sus mausoleos con los nichos ya hechos y de repente dicen, bueno, este tal vez será para mí. Entonces uno piensa que la vida algún día terminará. Entonces estar allá a pensar en la muerte. Pensar en la muerte es un sentido positivo. La muerte, el pensamiento de la muerte es un estímulo para vivir intensamente y vivir bien. Porque si uno vive bien, también muere bien fácilmente, ¿no? Esta es la conclusión de una vida honesta, honrada de una persona. Y a pesar que, claro, existe la misericordia del Señor que puede manifestarse hasta el último momento. Basta que recordemos el ladrón en la cruz, ¿no? En los últimos instantes de su vida salvó su eternidad, ¿no? Hablando directamente a Jesús. Bueno, entonces que sean días que podemos aprovechar espiritualmente y también como familia. Evitemos todas esas formas que no son religiosas, de borracheras, de comilonas. ¿Serán esas las cosas que le sirven a nuestros difuntos? Y tal vez descuidar lo que decía antes, lo más importante, la oración.